Ojo de Agua Comunicación y esta emisora presentan Tiempo de Florecer. Cuando los árboles resurgen después del otoño, así como las estrellas resplandecen cada noche y las aves llaman al sol con sus cantos, así, en Cerro Hermoso, sabemos que es tiempo de florecer. Hoy presentamos El Atentado. Te digo una cosa, tía Lupe. Dime, Esperanza. Con todo lo que me has platicado, pienso que la vida de las mujeres de mi pueblo ha sido difícil. Ay, ¿quién dice que vivir es fácil? Vivir es emocionante, mi niña. Y a veces triste, y otras veces divertida, ¿no crees? Por eso te platico todo esto. Para que entiendas que muchas cosas que tú disfrutas hoy es resultado del trabajo de mujeres y hombres de la comunidad que vivieron antes que tú, para que sigas haciendo comunidad con las mujeres de tu época, para que escuches a la madre tierra y a tu cuerpo. ¿Como mi mamá? Sí, como tu mamá, para que camines libre y sin miedo y sigas dando pasos firmes, pero siempre escuchando, en busca del bien común. Así como le estaban haciendo en los huizaches. Sí, porque invitábamos a reunirnos y platicar, diciendo las cosas con respeto y escuchándonos sin enojo. Como decía mi mamá, mujeres, digamos las cosas viéndonos a los ojos. Así comenzamos a organizarnos para compartir lo que cada una pensaba y hacía en la casa, en la escuela, con los hijos, en el trabajo y la comunidad, platicando de cómo íbamos enfrentando la violencia y cómo estábamos cambiando las cosas a nuestro paso. Y las cosas comenzaron a cambiar en el pueblo. ¿A poco desaparecieron los malos que molestaban y comenzaban los chismes? No te entiendo. Pues, las personas que dicen cosas feas para que todos estén peleados. Como Ana y Rodrigo, enojados por las cosas que les decían en la casa, en las calles y en la asamblea. Ah, es verdad. En esa época estábamos enojados, peleados, divididos. Ana y Rodrigo, cuando se veían, solo recordaban las cosas que los separaban. No se daban tiempo de hablar de las cosas buenas y malas que cada uno tenía y cómo podrían hacer para mejorarlas. Y ahora dime, ¿cómo se contentaron Ana y Rodrigo? Pues, ¿te acuerdas ese día que llegó a su casa llorando? Por suerte estaba don Tereso. Él siempre la hacía darse cuenta de las cosas. Y entonces... ¿No está mi mamá? Aquí estoy. ¿Qué te pasa, mija? Ven, siéntate. Ay, abuelo. Qué bueno que también estás aquí. Llora, Anita. Llora. Las lágrimas siempre sacan las tristezas y limpian los corazones afligidos. Ay, es que Rodrigo... ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo? Me tiene harta. Dice que si una mujer está en medio de puros hombres es porque busca algo. ¿Cómo? ¿Por qué dijo eso? Pues porque fuimos a la asamblea de los comuneros. Es un espacio público que recién conquistamos las mujeres. ¿Qué le pasa? Eso estuvo mal y no debe volver a suceder. No podemos permitir que se siga diciendo y juzgando a las mujeres que participan, hija. Ay, pero es que es tan difícil que lo entienda. Además, va a poner un despacho financiado con dinero de la empresa minera. ¡Es dinero sucio! ¿Qué necesita que pase para darse cuenta de todo el daño que está haciendo la minera? ¿Qué necesita que pase? Ay, no lo sé, mamá. Ya no puedo hablar con él. Está tan cerrado. ¿Solo él? ¿No será que los dos están igual? Yo no, abuelo. Es él. Yo solo... ¿Quién? Darse cuenta a veces duele. ¿Verdad, mi niña? Ay, tienes razón. Tienes razón, abuelo. Yo también estoy cerrada. Lo sé. Pero dale tiempo al tiempo. Sí, abuelo. Poco a poco los dos abrirán los ojos y se darán cuenta de lo que realmente está sucediendo entre ustedes. A veces la realidad da miedo, pero hay que nombrarla y escucharla. ¿Pero cómo? Si cada vez que hablamos nos enojamos y discutimos, terminamos echando chispas los dos. Ay, hija, eso pasa en todas las relaciones. Yo creo que lo que importa es respetarse, recordar quiénes somos. Rodrigo es inteligente y tú también. Pero yo creo que están preocupados, tristes y confundidos, y por eso se enojan. Ponte en su lugar. Tal vez con lo que tú le dices pareciera como si estuvieras culpando a su padre de los conflictos en la comunidad. Y eso duele. ¿A ti te gustaría que te dijera algo parecido? Pues claro que no. Pero entonces, ¿qué hago, abuelo? Entender y esperar. Estoy seguro que algo pasará pronto que les ayudará a comprenderse mejor y discutir sin enojarse. ¡Ya verás! Tómese su atolito, mija. Así decía mi mamá. Con la barriga llena, no se siente tanto la pena. Ándele. ¿Saben? Espero que esta sea la última lágrima que derramo por un hombre. ¡Ay, qué cosas dices, muchacha! Si todavía te falta mucho por vivir. No como uno que ya está viejo. ¿Qué cosas dices, papá? Viejos los cerros. Ay, abuelo. Ya me voy porque este viejo tiene que descansar. Mañana salimos muy temprano. Ahora que lo dices, me parece que mañana también viaja a la ciudad de Oaxaca el presi don Hilario, con algunos del cabildo. Pues los de bienes comunales saldremos muy temprano para regresar antes de que anochezca. Se van con cuidado. Me avisas cuando regresen. Gracias, abuelo. Te quiero. Me voy a dormir porque no me siento muy bien. Gracias por la cena, mija. Situación en Cerro Hermoso está colmando mi paciencia. Este jueguito de la autonomía me tiene muy cansado. ¿Quieren que los mate a todos? Lo voy a hacer. El cabrón de Taxo me está amenazando, pero no sabe con quién hablar, muy cabrón. Ahora sí ya me cansé. ¿Se meten al corral por las buenas o por las malas? Nadie se mete conmigo. No va a quedar nadie en todo Cerro Hermoso que acabe con mis sueños. Menos unas viejas locas que se creen las muy comuneras. Ahora sí me las van a pagar. Cantinero, cantinero, tráigame otra botella. Buenos días, Emiliano. Qué bueno, don Tereso, que aceptó acompañarnos. Buenos días, señores. Buenos días. Buenos días, don Tereso. Saben, señores, hoy es un gran día. Quiero decirles que ojalá nunca perdamos de vista lo que se está haciendo. Este estatuto comunal es el camino que queremos seguir. Hemos llegado a él por diferentes vías. Al final, lo que buscamos es lo mismo: cuidar y proteger nuestro territorio y nuestra cultura. Valorar lo que somos y tener claro lo que queremos las mujeres y los hombres de Cerro Hermoso. Gracias por sus palabras, don Tereso. Todas y todos estamos haciendo la vida. Gracias. Bueno, ahora sí, ya vámonos. Súbase en esta camioneta. Qué bueno que llegas, amiga. Es que pasé mala noche. Tenía un dolor extraño en la panza. ¿Quieres que te acompañe al centro de salud? No, ya se me está pasando. ¿De verdad, de verdad? Claro, Lupe, no te preocupes. Mejor dime, ¿cómo van los talleres? Pues ya se juntó el grupo de mujeres para el taller de la granja integral. Fíjate, están interesadas dos niñas de 10 años. Ay, qué bien. Entonces, si te parece, vamos a comenzar con la parte más práctica y cercana. Podemos trabajar en la casa de las mujeres. De seguro, más de una tendrá animales de corral y, pues entonces, aprendiendo y haciendo todas juntas. Me parece muy buena idea, porque mientras arreglamos las jaulas y corrales, les platico de cómo pueden utilizar el estiércol de sus animales para crear abono orgánico. Y entonces, cuando sembremos, se nos van a dar mejor las hortalizas. ¡Me encanta! Y luego hacemos trueque con lo que siembre cada quien. Oye, ¿y entregaron por escrito algunas reflexiones, pues, las muchachas del taller de violencia? Sí, varias. Pero la que más me preocupó fue esta. Mira. A ver, déjame leerla. Viví un noviazgo violento. Al principio, por una tontería, comenzamos a desconfiar uno del otro. Llegamos hasta quitarnos los celulares para vigilar con quién estábamos hablando. Él lo hacía conmigo, pero yo también lo hacía con él. Él me decía que era porque me amaba. Eso está mal. Que solo me quería a su lado, hasta que eso se salió de control. Discutíamos por todo y siempre me culpaba por todo. Llegué a creerle que yo era la causante de todo lo malo. Después de un tiempo decidí dejarlo. Entonces comenzó a vigilarme y a golpearme. ¡Ay, qué horror! Ahora vivo con angustia, miedo y tristeza todo el tiempo. Por favor, ayúdenme. ¿Qué piensas? ¿Qué hacemos? Ay, no lo sé. Creo que sería mejor preguntarle a mi mamá. Pues porque de nada sirve que hablemos de los diferentes tipos de violencia que vivimos las mujeres si no creamos un espacio de acompañamiento y escucha. Eso mismo pensé. Vamos a buscarla. Estuvo muy tardado este trámite. Qué bueno que ya vamos de regreso. ¿Qué pasa, compañero? Adelante hay unas personas haciendo señales para detenernos. Me parece que es el síndico con otras personas. Voy a ver qué sucede. Espere aquí, don Tereso. Buenas tardes. ¿Qué pasa, síndico? Buenas tardes, comisariado. Fíjese que no hay paso. Se rompió una tubería del agua y la están arreglando. Pero en la mañana pasamos y estaba bien el camino. Hace rato nos avisó una persona y por eso venimos a arreglar esto. ¿Y en cuánto tiempo van a tardar? No lo sé. La máquina ya está trabajando. No debe tardar. Señores, pueden bajar. Tenemos que esperar a que reparen el camino. Venga para acá, don Emiliano. Quisiera hablar con usted a solas. Usted dirá, síndico. Yo sé que fueron a la ciudad de Oaxaca a registrar unos documentos que pueden cambiar la vida del pueblo. Así es, síndico. Pues le pido de la manera más atenta que me dé esos documentos y que deje las cosas como están. ¿Y eso por qué? Será mejor que no pregunte y me los dé sin hacer escándalo. No es conveniente que la gente en el pueblo los conozca. ¿Qué quiere decir con eso? Shh, no levante la voz porque si no, esto se puede poner muy feo. ¿Me está usted amenazando, síndico? No, no es amenaza, comisariado. Entonces, suelte mi brazo y abra el camino para que podamos pasar. No se haga el valiente, comisariado. Usted sabe que a una señal mía, las personas que están ocultas en el monte pueden comenzar a disparar. Mire, síndico, usted es un buen hombre. No se deje convencer por otras personas que no están aquí. No comience a sermonearme. Tranquilo. Solo quiero que piense en la tierra que le vamos a heredar a nuestros hijos. Ya no es posible vivir con la tierra y el agua tan contaminadas. Mejor cállese, don Emiliano. Deme los documentos. Nos vamos en paz y así nadie saldrá herido. No le voy a dar los documentos que son de la comunidad. Escúcheme bien, comisariado. Si usted me da los documentos, yo comparto con usted el dinero que me van a dar. Es bastante. Así los dos podemos comenzar en otro lugar. Déjese de tonterías, síndico. No hay suficiente dinero que compre nuestra conciencia. No les crea. Déjese de tonterías y abre el camino y asunto olvidado. Pues si no es por las buenas, no van a pasar hasta que me dé lo que quiero. Pues tendrá que dispararme. No te vayas, Emiliano. ¡Regresa! Me lleva. ¿Y ahora qué hago? Tengo que hablarle al condenado de Narciso. ¡Narciso! No, no quiso darme nada. ¿Dispararle? Pero, ¿estás seguro? ¿Y si lo dejamos para otro día? Está bien, está bien. No me llame cobarde, que no lo soy. Sí, sí lo voy a hacer. Ya no me platiques más, tía Lupe. ¡Me asusta! No te asustes, Esperanza. Es importante que conozcas todo lo que pasamos como comunidad y puedas comprender el largo camino que hemos recorrido. ¿Por qué la gente se vuelve mala? Pues muchas veces los poderosos quieren más poder y engañan a las personas buenas. Les prometen dinero, lujo y poder a cambio de sus conciencias y sus valores. Y hay quienes les creen. ¿Y por qué les creen a los malos? Esa es una buena pregunta. Yo creo que están cansados de que otros vivan mejor y creen que el dinero les puede arreglar la vida. Pero han de sentir feo que nadie los quiera. Y eso hace que sigan enojados y maltratando a los demás. ¿Quieres que te siga contando? Sí, tía Lupe. Pero abrázame que me da miedo. Vente, mi niña. Cuando se alejó caminando don Emiliano... ¡Están disparando! ¡Cúbranse! ¡Corran pa'l monte! ¡Es una emboscada! ¡Salen disparos por todos lados! ¡Agáchense! ¿Dónde está el síndico? ¡Se fue por el camino bloqueado! ¡A mí me pareció ver a trabajadores de la mina! ¡Estaban escondidos detrás de los árboles! ¿En dónde está don Tereso? ¡Parece que se quedó en la camioneta! ¡Don Tereso, ¿está bien? ¡Sí, Emiliano! ¡Voy a ver si puedo hablar con los que están disparando! ¡No! ¡No se muevan! ¡Mire! Don Tereso está moviendo su sombrero desde la ventana. ¡Ya abrió la puerta! ¡Se va a bajar de la camioneta! ¿Qué está haciendo? ¡Espere, don Tereso! ¡Agáchese! ¡Puede ser peligroso! Parece que le hacen caso a don Tereso. ¡Ya no disparan! ¡No disparen! ¡Salgan! ¡Podemos hablar! Está caminando con las manos en alto y moviendo su sombrero. ¡Vamos con él! No se pierda el próximo capítulo de Tiempo de Florecer. En este capítulo participaron como la tía Lupe, Engracia Pérez Castro, la niña Esperanza, Tania Vargas Morales, Ana es Natalia García Morales, como Alicia, Dalia Iraíz Morales García, interpretando a don Tereso, Rodrigo Martínez Vázquez, en el papel de Narciso, Gildardo Juárez Vega. Don Emiliano es Tomás Martínez Lorenzo. Lupe, Citlali Martínez Rosales. El secretario es Orestes Vázquez Martínez. Como el síndico, Juan José García Ortiz. Dirección, Clara Morales Rodríguez. Producción ejecutiva, Guillermo Monteforte. Idea original, Clara Morales y Digna Salvador. Guión y dirección de dramatización, Maite Ibargüengoitia. Grabación y montaje, Juan José García. Música original y ambientación, Juan Carlos García. Asesoría para la inclusión de la perspectiva de género, Zenaida Pérez Gutiérrez y Marisela Zurita Cruz. Diseño gráfico, Lourdes García. Esta es una producción de Ojo de Agua Comunicación, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y el financiamiento del Instituto de la Mujer Oaxaqueña y la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Oaxaca, México 2017.